En un pesebre, una noche de invierno, noche tan especial, nació el niño, el prometido, el rey de amor y de paz. Cantaban los ángeles y pastores un canto de gratitud, y las estrellas anunciaban la llegada de Jesús. Venid y adoremos, venid. Estrellas, la noche cuando nació el Salvador. El mundo envuelto estuvo en sus herejías hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día al fin. Yeah.